Pues somos Marmadam, Miriam y Chiar. Y... ¿Cuánto hace que trabajáis juntas? Pues llevamos año y pico. Y empezamos como en abril, marzo, abril del año pasado. O sea, llevamos año, sí. Y... Primero hicimos una colaboración a trío y a partir de ahí nos quedamos las dos y seguimos haciendo ruido. O sea, Magmaram nace de esa pequeña, sí, colaboración. Es, del, sí, de hace un año y pocos, sí, meses, vamos. Sí. Entonces, ¿este no es el primer proyecto de Magmaram? Bueno, llevamos... Bueno, primer proyecto. O sea, tipo, juntas, juntas, sí, juntas, sí, cada, juntas, cada una trae su historia, o sea, ella tiene su, no sé si te refieres a eso o... Sí, juntas, juntas. Ah, juntas es, bueno, sí, es el primero, pero llevamos eso, llevamos año y pico. Eso desde es. Abril de la, eso es. Que básicamente empezamos quedando, improvisando, y a raíz de ahí empezaron a surgir conciertos y empezamos a dar conciertos y hemos ido como pues evolucionando y transformando cada vez, o sea, pero como un poco en marcha. Sí, como hasta, sí, hasta este año, ¿no? Que de repente pues esto con como en la residencia Sala, pues de repente está, tienes un tiempo para pues cosas nuevas que quieres probar, pues para poder, sí, hacer cosas las... que de bolo a bolo no nos suele dar tiempo, pues eso como es. Que teníamos como pendientes para experimentar y así, como que muy guay lo estamos dando. Y eso es lo que estamos ahora, haciendo, eso es. Sí, y que queríamos llevar como... Habíamos hecho como más concierto y así, ¿no? De música experimental y así. Y ahora andamos con improvisación y ahora andamos con ganas de trabajar más con el cuerpo y generar desde el cuerpo, desde los sonidos, eso es. El movimiento y así. Eso justo es. Pues con eso lo que hemos andado y así. Como la idea... O sea, desde el principio ya había idea, sí, de esto. Absoluta. Y hemos como insertado pequeñas cosas en conciertos, porque cada concierto suele ser muy distinto, además. Sí. Tenemos como vertientes, ¿no? Variamos. La versatilidad es algo que nos gusta practicar. Aparte que somos un dúo abierto, abierto a tríos, cuartetos y sinfonías. Y orgías. Y orgías, sí, casi cabe. Eso es. Sí. Sí. No sé. ¿Y cómo es un concierto de Magmaram? Pues, hombre, se basa mucho en cosas como... o sea, en la improvisación. Por tanto, pues, trabajamos como con ideas o como con sensaciones como la energía. O sea, quiere decir que... O sea, usamos conceptos como la energía en el sentido de estás improvisando y de repente es transmitir energía en un momento dado. Entonces, eso se o sea, sonoramente cada vez puede ser distinto. Eso. Pero está ahí, no sé cómo decirlo. Sí, solemos tener como unas... O sea, que a veces igual nos preguntan, ¿y cuáles son los temas que tenéis? Puf. No es que pues tengamos, tenemos como fases o tenemos puntos por los que sabemos que vamos a pasar, pero siempre dejamos como parte del recorrido abierto y entonces por eso cada concierto, también según el contexto, según lo que hayamos visto antes. Sí, todo, también la energía también que tengamos en ese momento, sí, es muy distinto, sí, eso es. ¿Y aquí en la sala os habéis propuesto algún objetivo o...? Simplemente esto que decíais de experimentar y probar cosas que tenéis ahí pendientes. Básicamente eso, sí, pero pues teniendo en cuenta el espacio y las condiciones que tiene la sala, que es un lugar brutal y maravilloso, y con las condiciones que tiene el espacio, pues sí, también estas cosas más de cuerpo también, y aprovechar para grabar, ya que es un sitio donde, ¿no?, está sonando muy bien, entonces todo lo que tú haces lo estás registrando de una manera nítida o más o menos, ¿no?, utilizable, porque nos interesa, ¿no? O sea, sí, tener como, porque de todo este trabajo estamos grabando muchísimo y sí, de ahí extraemos, y o también, sea, cosas para poder, ¿no?, tener también gracias como... a que aquí pues por ejemplo tenemos mejor equipo del que hemos solido tener y así, y incluso para experimentar y todo, es que vamos, que lo disfrutamos mucho más, es como que nos oímos mucho mejor. Eso y todo es una gozada, lujo. Y luego para temas, sí, visuales, que en todo este, sí, periodo de experimentación también, también está trabajando Aitor con nosotros con las visuales, pues esto nos ha dado mucho juego también para buscar, ¿no?, hacer experimentos estamos... en el sitio. Eso sí es. Sí, también estamos preparando como uno de los posibles bolos, ¿no?, como una cosa también visual en la que los visuales también reaccionan casi como reaccionamos nosotras, y o sea, como bueno, o que sí, hay una interacción, ¿no?, interacción es con como... el sonido, o sea, los visuales tienen interacción con el sonido. Y luego además, pues también haciendo experimentos, pero que tienen bastante coherencia incluso con nuestra forma de trabajo, pues con el feedback y así, pues también trabajándolo eso visualmente. Es, eso y, es. Así. Y en ese sentido, pues sí, hemos probado cosas muy, muy interesantes, sí, sí. ¿Y cómo os estáis organizando aquí la jornada? O sea, ¿cómo es un día en la sala? Pues deberíamos de haberlo organizado como todo, pero la verdad es que ha sido un poco viendo el día a día, o sea, con cosas que sí que había pendientes, porque hay como en todo esto hay un recorrido que no para, que es el de pues que tienes que hacer de repente cosas de mailing, ¿no? Con trabajo de oficina, entonces de repente un día, ay, hay que responder estos mails, pum, pues ese rato, sí. Pero aparte de eso, pues un poco viéndolo venir. Bueno, también según el día, si ahora sale el sol, igual aprovechamos y luego ruideamos. Tomamos el sol un rato y después vamos con toda la buena energía a hacer una sesión sin límite, ¿no? Sí, que no suele cundir más. O como el otro día que estuvimos en Tabacalera todo el día del viernes y el sábado llegamos aquí, estuvimos tranquilamente descansando un poco y a la noche aprovechamos para hacer una sesión de largo, aprovechando la oscuridad, para visuales, o sea, fue como... De repente se concentra el trabajo en unas horas igual intensas y en otras, es que en un sitio como este no puedes obviar darte una vuelta por el exterior porque es, vamos, es un lujo estar aquí. O sea, así. ¿Y después, cuando después de la sala, cómo será el primer encuentro? ¿Nosotras? Sí. Pues bueno, es que tenemos la agenda a tope. Sí, pues por ahora tenemos... Pues sí, en Madrid. El próximo encuentro va a ser generar material porque nos vamos a tocar material porque con Magmalán hay un proyecto paralelo que es Sexto D. Que lo seguido nos vamos a Madrid. Sí, pero el tema fanzines, o sea, que ya hemos presentado, ya han presentado fanzines y hemos presentado Magmalán un CD también con extractos sonoros. Estamos preparando algo de merchandising. Tenemos que preparar merchandising, que eso va a ser nuestro siguiente encuentro, va a ser que. Pero así como más urgente, ¿no? Sí, también. Eso, claro, eso ya de ahí. Es que tenemos un montón de bolos ahora. Nos vamos a Madrid, luego nos vamos a Berlín y Leipzig. Y luego, y también cuando vamos a Madrid vamos a grabar un vinilo. Eso es. Sí. Eso, para un sello sueco. ¿Cuándo es este de Madrid? A finales de septiembre, 28, 29, 30, grabamos en estudio. Eso es. Sí, eso sí. Bueno, yo iba antes porque salimos de sala y vamos a seguir. Tenemos que preparar algo de merchan para ir a Madrid el 26, que tocamos el 26, y ya el 28, 29 y 30, ahí mismo pues vamos a estudio a grabar. Como eso, tenemos que hacer intenso, algo de merchandising, sí, pues. Y así. Joder, pues muy bien. A tope, sí. Y esto de Madrid, tenemos que decir que surgió de alguien que, como un mecenas que surgió, que le gustaba lo que hacíamos y nos dijo que nos proponía, que nos quería grabar, que nos pagaba él el estudio en Madrid y que iba a salir un vinilo en un sello sueco que se llama No Sordo. Y es una cosa, una tirada pequeña de 100 vinilos, pero ahí que se mueve más la música así experimental. Sí, bastante más y ruidista. Entonces, sí. Entonces a nosotros nos pagan un estudio, la estancia en Madrid, y tenemos libertad para grabar en un estudio. Nos propondrán encima juegos para grabar, pues yo qué sé, pues ella nos dijo, ¿no? Sí, que ella graba. Y yo no lo oigo, eso es, grabando a trozos. Y también nos dijo, como, bueno, y tampoco os agobréis, no lo traigáis todo preparado, que hay que improvisar también. Y bueno, como. Pues perfecto, vamos a improvisar. Entonces va a ser un lujo para nosotras, ¿no? Ver cómo alguien se encarga de grabarte, ¿no? De registrarlo. Sí, y tú, porque siempre estamos haciendo nosotras los medios que hay allí, o sea. Y va a ser una gozada, porque siempre hacemos nosotras de técnico. Hasta ahora todos nos lo grabamos nosotras, aparte de que siempre lo ajustamos todos nosotras. Sí. Y, o sea, que aparte de estar haciendo ruido, siempre estamos haciendo de técnico. Y aparte de que no sé cómo lo va a. Piensa en resolverlo, tengo un mogollón de curiosidad por ver cómo lo resuelven. Pues así es como una gozada, solo estar a ello, estar a ruidear, no estar también a todo el rollo técnico. Y es la primera vez que trabajáis con Aitor, bueno, esto que decís de aquí con Aitor, que os está apoyando en la parte visual. No, él no, ya llevamos tiempo, con llevamos él. Tiempo currando con él. Como, sí, bastante. De hecho, el primer concierto tenemos que decir que lo dimos con él, a trío, pero él no hizo visuales, él tocó también, él también toca. Y él anda ahora bastante crack, haciendo cosas con visuales reactables, con Quark Express, con programas así bastante bastante fluidos para hacer experimentos y andamos, pues eso, currando, haciendo bastantes pruebas. Y luego en los sitios que sí hay opción a proyectar o... Pues así toca, pues se viene también como trío, eso es. Sí, vamos, y suele ser una gozada porque es como que nos retroalimenta más, incluso los bolos con las visuales son, ¿no? Como que nos ponen más. Tienen otra Está guay. Pues muchas gracias, Magmalán. Sí. Pues sí. Ganas de escucharos. Qué guay.